el reinado de Dios. El reinado de Dios es la manifestación de la vida. Dos mujeres, una enferma y otra muerta. Una joven y otra ya en la edad madura. El Evangelio es buena noticia, siempre, siempre, siempre es buena noticia. La lección es esa. El Evangelio es para que tú vivas y tengas esa vida en abundancia. Pero aparece la enfermedad, este condenado virus aparece y nos trae a todos en revolución. El Evangelio es vida. Por eso se nos dice, actúa con confianza, que no te venza el miedo, cualquiera que sea la situación de la vida. ¿Cuántas veces morimos en vida? Y así cuántas veces la vida se nos va poco a poco, como en la mujer que sufre las hemorragias. Tu fe en Jesús es para que vivas. Créele. Créele. Es bueno imaginarte que Él te dice, que Él te habla, que Él te toma del corazón. Te anima, te levanta. Jesús es vida, el reino de Dios es vida. Señor, al empezar esta semana, ¿vacaciones? No sé, es de otra forma. Ya no podemos hablar de vacaciones como hablábamos antes. Es otra forma. Señor, venimos con fe para presentarte. Queremos vivir. Nos urge vivir, nos urge llenar la vida de vida. Nos acercamos a ti con fe para tomar conciencia de aquello que nos debilita espiritualmente y nos va quitando la vida. Señor, aumenta nuestra fe. Es día lunes, empieza una semana. Dispénsenme, pero el día 4 de julio, el sábado pasado, se me olvidó saludar y felicitar a todos los paisanos que viven en Estados Unidos, que celebraron, no sé cómo lo hayan hecho, celebraron la independencia de Estados Unidos. Un abrazo a todos los hermanos y los vecinos de esta gran nación, este gran pueblo de Norteamérica. Buen día, buena semana.